Capítulo 28 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 28. ¿Doy vuelta al escorpión? ¿Doy vuelta al saltamontes? Fin del relato del persa. Así, al bajar al fondo de la cueva, había yo tocado al fondo mismo de mi formidable sospecha. El miserable no me había engañado con sus vagas amenazas a mucha gente de la especie humana. Fuera de la humanidad, se había preparado lejos de los hombres una guarida de fiera subterránea, resuelto a hacerlo saltar todo con él en una espantosa catástrofe, si los de encima de la tierra iban a perseguirle en el antro en que había refugiado su monstruosa fealdad. El descubrimiento que acabábamos de hacer nos produjo una emoción que nos hizo olvidar todos nuestros sufrimientos presentes y pasados. Nuestra excepcional situación, aun habiendo estado hacía un momento al borde mismo del suicidio, no se nos había aún aparecido en todo su espanto. Comprendíamos entonces lo que había querido decir el monstruo a Cristina y lo que significaba su abominable frase. ¿Sí o no? Si es no, todo el mundo es muerto y enterrado. Sí, enterrado bajo los escombros de lo que había sido la grande ópera de París. ¿Se podía imaginar más espantoso crimen para dejar el mundo en una apoteosis de horror? Preparada por la tranquilidad de su retiro, la catástrofe iba a servir para vengar los amores del más horrible monstruo que se había aún paseado bajo los cielos. Mañana por la noche a las 11, último plazo. Ah, había escogido bien la hora. Habría mucha gente en la fiesta, muchos de los de la raza humana. Arriba, en la sala esplendente de la casa de música. ¿Qué más hermoso cortejo podía él soñar para morir? Iba a bajar a la tumba con los bellos hombros del mundo, adornados de todas las alhajas. Mañana a las 11 de la noche. Debíamos saltar en plena función si Cristina Daé decía no. Mañana a las 11 de la noche. ¿Y cómo no había de decir no Cristina Daé? ¿No prefería casarse con la muerte misma a aquel cadáver viviente? ¿Acaso no ignoraba que su negativa era la sentencia fulminante para muchos de la raza humana? Mañana a las 11 de la noche. Y arrastrándonos en las tinieblas para huir de la pólvora, tratando de encontrar los escalones de piedra, pues la trampa que conducía a la cámara de los espejos se había apagado a su vez, nos repetíamos: mañana a las 11 de la noche. Por fin encuentro la escalera, pero de repente me levanto en el primer escalón, pues un pensamiento terrible me abrasa de pronto el cerebro. ¿Qué hora es? ¡Ah! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Porque, en fin, mañana a las 11 es acaso hoy, es acaso enseguida. ¿Quién podría decirnos qué hora es? Porque nos parece que llevamos encerrados en este infierno días y días, años, desde el principio del mundo. Todo esto va a saltar al instante. ¡Ah! Un ruido, un crujido. ¿Ha oído usted? Allí, allí, en el rincón, como un ruido de mecánica. ¡Otra vez! ¡Oh! Tener una luz. ¿Acaso es la mecánica lo que lo va a hacer saltar todo? Le digo a usted que ha habido un crujido. ¿Está usted sordo? El vizconde y yo nos ponemos a gritar como locos. El miedo nos aguijonea y subimos la escalera rodando por los escalones. Puede que la trampa esté cerrada. ¿Es acaso esa puerta cerrada lo que hace esta oscuridad? ¡Ah! Salir, salir de lo negro, recobrar la claridad mortal de la cámara de los suplicios. Pero hemos llegado a lo alto de la escalera. No, la trampa no está cerrada, pero está oscura también la cámara de los espejos. Salimos enteramente de la cueva y nos arrastramos por el suelo de la cámara de los suplicios, por el suelo que nos separa de aquel polvorín. ¿Qué hora es? Gritamos, llamamos. El vizconde grita con todas sus fuerzas que renacen. ¡Cristina! ¡Cristina! Y yo llamo a Eric y le recuerdo que le he salvado la vida. pero nada nos responde. Nada más que nuestra propia desesperación, que nuestra locura. ¿Qué hora es? Mañana, a las 11 de la noche. Discutimos esforzándonos por medir el tiempo que hemos pasado allí, pero estamos incapaces de razonar. Mi reloj está parado hace mucho tiempo, pero el del vizconde anda todavía. Me dice que le ha dado cuerda al vestirse para ir a la ópera. Tratamos de sacar de ese hecho alguna deducción que nos deje esperar que no hemos llegado aún al minuto fatal. El menor ruido que nos llega por la trampa que he tratado en vano de cerrar nos sume en la más atroz angustia. ¿Qué hora es? No tenemos ni un fósforo. Y sin embargo, habría que saber. El vizconde imagina romper el cristal de su reloj y palpar las dos manecillas. Un momento de silencio durante el cual él palpa las manecillas con las yemas de los dedos. La argolla del reloj le sirve de punto de comparación. Y por la separación de las manecillas, estima que deben de ser justamente las 11. Pero las 11 que nos hacen estremecer han pasado. ¿Acaso son, puede ser, las 11:10 y tenemos aún 12 horas delante de nosotros? De repente, grito. ¡Silencio! Me ha parecido oír pasos en el cuarto de al lado. No me he engañado. Oigo un ruido de puertas, seguido de pasos precipitados. Golpean el muro y dice la voz de Cristina Dae. ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Ah! Gritamos todos a la vez del uno y del otro lado del muro. Cristina solloza, pues no sabía si encontraría vivo al vizconde. El monstruo ha estado terrible, según parece. No ha hecho más que delirar, esperando que ella quisiera pronunciar el sí que le rehusaba. Y sin embargo, le prometía ese sí si quería conducirla a la cámara de los suplicios. Pero él se había opuesto obstinadamente, con amenazas atroces para la raza humana. Por fin, después de horas y horas de este infierno, acaba de salir dejándola sola para reflexionar por última vez. Horas y horas. ¿Qué hora es, Cristina? ¿Qué hora es? Son las 11. Las 11:05. ¿Pero qué 11? Las 11 que deben decidir de la vida o de la muerte. Acaba de repetírmelo al marcharse, dice la voz angustiada de Cristina. Es espantoso. Delira, se ha arrancado la máscara y sus ojos despiden llamas. Y no hace más que reír. Me ha dicho riendo como un demonio ebrio. 5 minutos. Te dejo sola a causa de tu conocido pudor. No quiero que te sonrojes delante de mí cuando me digas sí como las novias tímidas. ¿Qué diablo? Conoce uno su gente. Les digo a ustedes que estaba como un demonio ebrio. Oye, y metió la mano en el saco de la vida y de la muerte. Oye, aquí tienes la llave de bronce que abre los cofrecillos de ébano que están en la chimenea de la cámara Luis Felipe. En uno de esos cofrecillos encontrarás un escorpión y en el otro un saltamontes, animales muy bien imitados en bronce del Japón. Son animales que dicen sí y no, es decir, que no tendrás más que volver el escorpión a la posición contraria de la que lo encuentres, y eso significará para mí, cuando entre en la cámara Luis Felipe, en la cámara nupcial, que dices que sí. El saltamontes, si le das vuelta, querrá decir que no para mí, cuando entre en la cámara nupcial. Y se reía como un demonio ebrio. Yo no hacía más que reclamarle de rodillas la llave de la cámara de los suplicios, prometiéndole ser para siempre su mujer si me concedía esto. Pero me dijo que no tendría más necesidad de esa llave y que iba a arrojarla en el lago. Después, riéndose como un demonio ebrio, me ha dejado diciéndome que no volvería hasta dentro de 5 minutos, pues sabe todo lo que se debe, cuando se es un hombre galante, al pudor de las mujeres. Ah, sí, me ha gritado aún. ¡El saltamontes! Cuidado con el saltamontes. Eso salta perfectamente bien. Trato de reproducir aquí en frases entrecortadas el sentido de las palabras delirantes de Cristina, pues ella también durante aquellas 24 horas, había debido de tocar el fondo del dolor humano. Y acaso había sufrido más que nosotros. A cada instante Cristina se interrumpía para gritar: «¡Raúl! ¡Sufres!». Y palpaba los muros, que ahora estaban fríos, y preguntaba por qué razón habían estado tan calientes. Y los 5 minutos transcurrieron, y en mi pobre cerebro arañaban con todas sus patas el escorpión y el saltamontes. Había yo conservado bastante lucidez para comprender que si se volvía el saltamontes, éste saltaba, y con él muchos de la especie humana. No había duda de que el saltamontes mandaba alguna corriente eléctrica destinada a hacer saltar la pólvora. Apresuradamente el vizconde, que parecía haber recobrado su fuerza moral en cuanto oyó la voz de Cristina, explicó a la joven en qué situación espantosa nos encontrábamos, nosotros y la ópera. Había que dar vuelta al escorpión enseguida. Aquel escorpión, que respondía al sí tan ansiado por Eric, debía de ser algo que evitase la catástrofe. «Anda, pues, Cristina, mi mujer adorada», mandó Raúl. Hubo un momento de silencio. «Cristina», exclamé, «¿dónde está usted?». «Al lado del escorpión». «No lo toque usted». Me había ocurrido la idea, porque conocía a mi hombre, de que el monstruo había aún engañado a la joven. ¿Acaso era el escorpión el que iba a hacerlo saltar todo? Porque, en fin, ¿por qué no estaba él allí? Hacía ya mucho tiempo que los 5 minutos habían transcurrido, y él no había vuelto. Se había, sin duda, puesto en salvo. ¿Y acaso estaba esperando la explosión formidable? No podía, en verdad, esperar que Cristina consintiese jamás en ser su presa voluntaria. ¿Por qué no había vuelto? «No toque usted el escorpión». «¿Él?», exclamó Cristina. «Le oigo. Ahí está». Eric llegaba, en efecto. Oímos sus pasos que se aproximaban. Había llegado hasta Cristina sin pronunciar una palabra. Entonces levanté la voz. A esta llamada respondió enseguida en tono extraordinariamente pacífico: «¿No han muerto ustedes ahí dentro? Y bien. Esténse ustedes quietos». Quise interrumpirle, pero él me dijo tan fríamente que me quedé helado detrás del muro: «Ni una palabra, daroga, o lo hago saltar todo». Y añadió enseguida: «El honor debe corresponder a esta señorita. Esta señorita no ha tocado el escorpión». ¡Qué tranquilamente hablaba! «Esta señorita no ha tocado el saltamontes». ¡Con qué espantosa sangre fría! Pero nunca es tarde para hacer algo bueno. Mire usted, yo abro sin llave, porque soy el aficionado a trampas, y lo abro, y lo cierro todo como quiero y cuando quiero. Abro los cofrecillos de ébano. Mire usted, señorita, qué lindos animales, qué bien imitados están, y qué inofensivos parecen. Pero el hábito no hace al monje. Todo esto con una voz blanca, uniforme. Si se vuelve el saltamontes, saltamos todos, señorita, pues hay debajo de nuestros pies bastante pólvora para hacer saltar todo un barrio de París. Si se vuelve el escorpión, toda esta pólvora es inundada. Señorita, con ocasión de nuestras bodas, va usted a hacer un lindo regalo a unos cientos de parisienses que aplauden en este momento una muy pobre obra maestra de Meyerbeer. Les va usted a regalar la vida. Usted, señorita, con sus bellas manos, va a hacer volver el escorpión». ¡Qué cansada era aquella voz! «Y alegría, alegría, nos casaremos». Unos segundos de silencio y después: «Si dentro de 2 minutos, señorita, no ha dado usted la vuelta al escorpión, tengo un reloj», añadió la voz de Eric, «que anda lindamente bien. Vuelvo yo el saltamontes, y el saltamontes salta, que es un gusto». Volvió a reinar el silencio, más espantoso él solo que todos los demás silencios espantosos. Sabía yo que Eric, cuando tomaba aquella voz pacífica y tranquila, era que se sentía capaz del más titánico crimen, o de la más exagerada abnegación y que una sílaba desagradable a su oído podía desencadenar el huracán. El vizconde había comprendido que no había más que rezar y estaba rezando de rodillas. En cuanto a mí, mi sangre palpitaba tan fuerte que tuve que cogerme el corazón con la mano por miedo de que estallase. Y era que presentíamos horriblemente lo que estaba pasando en aquellos segundos supremos en la mente de Cristina Dae. Es que comprendíamos su excitación para dar vuelta al escorpión. Por fin se oyó la voz de Eric, dulce esta vez, con una dulzura angelical. Los dos minutos han pasado. Adiós, señorita. Salta, saltamontes. Eric, exclamó Cristina, que debió de precipitarse a la mano del monstruo. ¿Me juras, monstruo? ¿Me juras por tu infernal amor que es el escorpión lo que hay que hacer girar? Sí, para saltar a nuestras bodas. Ah, bien lo ves. Vamos a saltar. A nuestras bodas, inocente niña. El escorpión abre el baile. Pero basta. ¿No quieres el escorpión? A mí el saltamontes. Eric. Basta. Había yo unido mis gritos a los de Cristina mientras el vizconde seguía de rodillas, rezando. Eric, he dado vuelta al escorpión. Oh, qué segundo vivimos entonces, esperando, esperando no ser ya más que migajas en medio del trueno y de las ruinas, sintiendo rechinar bajo nuestros pies, en el abismo, cosas, cosas que podían ser el comienzo de la apoteosis de horror. Porque por la trampa abierta en las tinieblas, fauces negras en la noche negra, venía un silbido alarmante, como el primer ruido de un cohete. Primero muy tenue, después más grueso, luego muy fuerte. Pero escuchad, escuchad, y retened en las dos manos vuestro corazón pronto a estallar con muchos de la raza humana. No es el silbido del fuego. Se diría que es un chorro de agua. ¡A la trampa! ¡A la trampa! ¡Escuchad, escuchad! El ruido hace ahora glu-glu, glu-glu. ¡A la trampa! ¡A la trampa! ¡Qué frescura! Toda nuestra sed, que se había disipado cuando vino el espanto, vuelve ahora con el ruido del agua. El agua, el agua, el agua que sube en la cueva por encima de los toneles de pólvora. ¡Toneles, toneles! ¿Quién vende toneles? El agua hacia la que bajamos con gargantas abrasadas, el agua que sube hasta nuestras bocas. Y bebemos en el fondo de la cueva, en la misma cueva, y volvemos a subir en la negra noche, escalón por escalón, la escalera que habíamos bajado para salir al encuentro del agua y que subimos con ella. Verdaderamente, he aquí mucha pólvora perdida y anegada en mucha agua. Es hermosa tarea. No se mira el agua en la casa del lago. Si esto continúa, todo el lago se va a meter en la cueva. Porque, en verdad, no se sabe ya dónde se va a detener. Hemos salido de la cueva y el agua sigue subiendo. Y también el agua sale de la cueva y se desparrama por el suelo. Si esto sigue, toda la morada del lago va a quedar inundada. El suelo de la cámara de los espejos es también un pequeño lago en el que se bañan nuestros pies. Basta de agua. Es preciso que Eric cierre el grifo. Eric, Eric, hay bastante agua para la pólvora. Cierra el grifo. Da la vuelta al escorpión. Pero Eric no responde ni se oye más que el agua que sube. La tenemos ya hasta media pierna. Cristina. Cristina, el agua nos llega a las rodillas, grita el vizconde. Pero Cristina no responde, ni se oye más que el agua que sube. Nada, nada en la cámara de al lado. Nadie, nadie para dar la vuelta al grifo. Nadie para volver el escorpión. Estamos solos en la oscuridad con el agua negra que nos oprime, que trepa, que nos hiela. Eric, Eric, Cristina, Cristina. Hemos perdido pie y damos vuelta en agua arrebatados por un movimiento de rotación irresistible, pues el agua gira con nosotros, y tropezamos con los espejos negros que nos rechazan, y nuestras gargantas levantadas por el torbellino gritan. ¿Acaso vamos a morir aquí ahogados en la cámara de los suplicios? Jamás he visto eso. Eric, en los tiempos de la Sora Rosa, no me ha hecho ver cosa semejante por el ventanillo invisible. Eric, Eric, te he salvado la vida. Acuérdate. Estabas condenado, ibas a morir, y yo te abrí las puertas de la vida. Eric. Ah, damos vueltas en el agua como maderos. Pero he cogido de repente el tronco del árbol de hierro y llamo al vizconde. Henos aquí a los dos suspendidos de la rama del árbol de hierro. Y el agua sigue subiendo. Recuerde usted cuánto espacio hay entre la rama del árbol de hierro y el techo en cúpula de la cámara de los espejos. Trate usted de acordarse. Después de todo, puede que el agua vaya a detenerse y que encuentre naturalmente su nivel. Mire usted, me parece que se detiene. No. ¡Horror! ¡A nado! ¡A nado! Y nuestros brazos nadan y se enlazan. Nos ahogamos. Pataleamos en el agua negra. Nos cuesta trabajo respirar el aire que huye por no sé qué aparato de ventilación. Demos vueltas hasta que encontremos la boca de aire. Pero me abandonan las fuerzas y trato de agarrarme a los muros. ¡Qué escurridizas son las paredes de espejos para mis dedos que buscan! Seguimos dando vueltas. Nos hundimos. Un último esfuerzo. El último grito. ¡Eric! ¡Cristina! Glu, glu, glu, en las orejas, en el fondo del agua negra, nuestras orejas hacen glu, glu, glu. Y todavía antes de perder el conocimiento, me parece oír entre dos glu, glu, toneles, toneles. ¿Quién vende toneles? Fin del capítulo 28.